pensando bajito, me fui pensando que no cambiará este destino que nos separa a los dos. Me fui cantando un bolero con toda la inspiración, sangre, dolores por dentro, pero no perdí la entonación y dije ah, ah, ah, ay, amor, no olvidaré el sabor de tus besos, aunque pruebe después un millón. Ah, ah, ah, ay, amor, no olvidaré tantos buenos momentos, me despido, te quiero, adiós. Mira, miraro va, miraro bo, miraro borobo, miraro. No estoy, no estuve ni he estado en otro sitio mejor, y no estaré, y no he estado más triste que en esta ocasión. El tiempo entierra las dudas, las penas del corazón. El tiempo dicen que todo lo cura, pero que pase deprisa, deprisa por favor. Y dije ah, ah, ah, ay, amor, no olvidaré el sabor de tus besos, aunque pruebe después un millón. Y dije ah, ah, ah, ay, amor, no olvidaré tantos buenos momentos, me despido, te quiero, adiós. Te quiero, adiós.